Bien, la verdad que estamos emocionados, o manejas, como decimos nosotros, en el ambiente. Y bueno, con ganas de poner un poquito de música esta tarde-noche. ¿Hace cuánto sos DJ? Y desde los 14, 15 años. Y tengo 23 ahora, así que hace rato. ¿Y por qué elegiste ser DJ? ¿Qué es lo que te llamó la atención? No, ¿qué es lo que te gustó? Siempre me gustó la música, desde chiquito, todo tipo de música. Y no, fue como muy natural empezar a meterme en el ambiente y ir escalando hasta el día de hoy. ¿Primera vez que te subís arriba de un escenario? No, ya me ha tocado estar arriba de escenarios con bastante gente, sí. ¿Y qué le propones al público? ¿Qué tipo de música le propones? Bueno, hoy por ahí vamos a tratar de poner un poco de reggaetón viejo, pasando por lo nuevo y por ahí algo de cumbia retro, un poquito de todo, para todos los gustos. Franco, agradecerte por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.